Tenemos otra buena noticia, ¿verdad, Helman? Efectivamente. De hecho, ese día, cuando estábamos festejando la inauguración del local Monte Adentro en Córdoba, los compañeros de Ucatras que estaban allá dijeron, ojo que pronto se viene la inauguración del local en Villa Dolores. Así que tras la sierra de fiesta, porque se está inaugurando este viernes el nuevo local Monte Adentro. Y por eso estamos en comunicación con Marco Reina, que forma parte ahí de la Unión Campesina de Ucatras, que tuvo la deferencia de atendernos para contarnos un poquito más. ¿Cómo te va, Marco? Bien, ¿cómo andan? Saludos. Bueno, gusto saludarte y bueno, estaba buenísimo, más allá que vamos a estar presentes algunos y algunas mañana en la inauguración que se hace a las 18 horas en el nuevo local de la Economía Solidaria y en Villa Dolores, que nos cuentes un poquito más en primera persona cómo lo están viviendo, cómo están generando todo para la inauguración de mañana. Bueno, con mucha intensidad, mucho laburo previo, si bien ahora en los días previos todo eso se intensifica, valga la redundancia. Esto lleva muchos años, y lo que vos decías recién de la inauguración del local en Córdoba, en realidad eso se traduce en una estrategia provincial de muchos años, de poder ir formalizando cada vez más los circuito de comunicación, de comercialización de los productos Monte Adentro, de los productos de la economía popular y de la agricultura familiar en general. Claro, formalización que tiene que ver con cuestiones del papelerío, de la circulación y venta de los productos, pero que tiene también que ver con una disputa política en relación a la producción y el consumo popular. Por supuesto, pero digo, más allá de la formalización a la que vos te referís, es también una visibilización, en realidad, de un proceso, ¿no?, de apuesta política que vienen gestando, de un otro modo de consumo, de un otro modo justamente de producción también, y que tiene que ver, como vos decías, ¿no?, con las comunidades campesinas, con la agroecología, y al estar en Córdoba, por ejemplo, o al estar ahora en Villa Dolores, en centros urbanos, mucha gente que por ahí no tiene idea de ese proceso que se viene gestando hace tanto tiempo, a partir de los productos, de poder acceder ahí, puede también entender todo el proceso político que hay detrás, ¿no?, de a poquito. Claro, porque en definitiva muchos de los productos que uno va a poder encontrar en Monte Adentro es el nombre del almacén campesino, muchos de esos productos uno los puede encontrar también en algunos almacenes regionales, en almacenes de venta de productos naturales. Me parece que el diferencial de eso, de esa producción, está en el hecho de que quienes producen esos alimentos son familias que han apostado a la organización en sus comunidades, a la organización de su región, que eso ha permitido poner en discusión el precio del trabajo de cada compañero, cada compañera, que eso también se tradujo en el precio del producto, que también entra en juego la calidad de la producción, el respeto por la naturaleza, el respeto también por el consumidor y la idea de que lo que nosotros ponemos a disposición de los consumidores, de los pueblos, las ciudades, son alimentos, no son mercancías. Entonces ahí, detrás de eso, detrás de eso hay toda una historia como para contar, y esto que decías vos de hacer visible. Exactamente, y de eso, producción y consumo responsable, ¿no? Mover esos engranajes que van por fuera de las lógicas que a veces nos quieren imponer, ¿no?, como consumidores y como productores, así que ser conscientes de qué producimos y a quién y qué consumimos y a quién se lo compramos, ¿no? Por ahí está bueno igual contar y compartir los productos que van a estar disponibles en este local Monte Adentro que se inaugura mañana en Villa Dolores. ¿Qué tipo de productos, qué se está nucleando ahí en ese local? Mira, tenemos más productos, los productos más de Monte Adentro. El queso de cabra, arropes de diferentes frutos del monte, arropes de algarroba, de chañar, de mistol, de tuna, También tenemos, la miel. Quizá una de las vedettes, claro, de la producción campesina, que es la miel, con distintas floraciones. En todos los casos es miel de monte. También tenemos, yuyos vendidos como yuyo y yuyos procesados vendidos como té, en saquitos de té. Ese dulce de zapallo también tan rico que alguna vez he probado, algunos dulces que a veces tienen. Totalmente, también. Sí, mermeladas dulces. Espectacular. Después hay producciones de otras zonas, también de cooperativas, uh-huh, y compañeros, compañeras del Movimiento Nacional Campesino Indígena, otras, uh-huh, regiones. Va a haber productos de acá de la zona de Cuyo, néctar de frutas, puré de tomate con tomates producidos por las familias. Va a haber conservas, traemos también producciones de más de la Mesopotamia, algunos dulces de esas frutas extrañas para esta geografía. Qué bueno. Yerba de cooperativa de allá de Misiones, y después también una serie de productos que nosotros transerranos vemos circular en los circuitos más alternativos, que lo producen compañeros y compañeras de nuestra región: aceite de oliva, algunos brebajes espirituosos para compartir. Sí, exactamente. Después, verdura de los compañeros y compañeras de este cordón verde de Villa Dolores, allá del Sarmiento. Espectacular. Qué bueno. De todo un poco va a poder conseguir. Es para hacerse la compra del mes en Monte Adentro. Sí, se nos hace agua la boca, te digo. Imagínate. Bueno, mañana va a haber un momento de degustación. Lanzamos a las 6 y empezamos. Vamos a compartir la palabra de algunos compañeros, compañeras. Después va a haber algo de música. Y luego una degustación de algunos de los productos, quesos, sobre todo quesos de cabra, algunos saborizados. Bien. Quesos, hay algunos muy ricos también de cooperativas de la zona de la Pampa Gringa, también cordobesa, pero cooperativas de compañeros que vienen trabajándose mucho. Qué bueno. Una degustación. Marco, linda, importante. Sí. Eso que vos mencionabas antes de como punto diferencial, que se trata de familias que apuestan a la organización y que hacen esto a través de organizarse y de una producción, trabajo, circulación de productos, de alimentos, desde una organización que se nota en esta descripción que estás haciendo de los productos y en cómo la organización permite que todos esos productos lleguen desde un lugar popular también, porque muchas veces eso solo se identifica con espacios por ahí más restringidos o con algo como tendencias que se ven como más nuevas de lo orgánico. Y acá se trata de la producción campesina, que en la organización se puede llevar a un local de venta. En ese sentido, ¿cómo se va a organizar el local? Porque en eso también es una diferencia con otro local que puede abrir una persona y atenderlo, sino que acá es una organización la que está sosteniendo este local. ¿Cómo lo están armando eso? Eso está siendo, viene siendo, y todavía estamos acomodando los engranajes de esa ingeniería, de la ingeniería de la atención del local y también de cómo surtimos el local, con qué criterios vamos también dando la posibilidad a las distintas comunidades de proveer de las distintas producciones. Durante algunos meses proveerán huevo y pan a algunas comunidades, durante otros meses proveerán mermeladas a determinadas comunidades. La idea es que sea un espacio de inclusión de las familias de la economía popular ese local. Uh-huh. Y en eso está UCATRA, el Movimiento Campesino de Córdoba, y toda una serie de actores con los que confluimos en el Consejo de la Agricultura Familiar de Tras la Sierra, estamos hablando de organizaciones y estamos hablando de instituciones. Acá tuvo también participación la Secretaría, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, ha tenido participación, tiene mucha participación, la Oficina Regional del SENASA, el INTA, el Ministerio de Agricultura de la provincia. Es todo un entramado que que tiene como objetivo, esto que ustedes decían de visibilizar, tiene como objetivo también sacarle cada vez más eslabones a esta cadena interminable que nos propone la lógica del capital, de entre la producción de un producto y la venta de ese producto en las góndolas de los supermercados. Entonces, eliminar cada vez más esos eslabones parasitarios de los productos para los trabajadores, digamos. Esto nos permite a nosotros también poder colocar esos productos a precios accesibles a cualquier laburante, cualquiera laburante de nuestras zonas. Bueno, es realmente esos detalles que nos marcan que otro mundo es posible, otro consumo es posible, otra producción es posible, y de nosotras depende mover esos engranajes. Así que gracias, Marco, por esta comunicación. Recordemos nuevamente que esto se inaugura mañana a las 6 de la tarde en Villa Dolores. Estaría bueno que nos pases la dirección exacta. Ya es Zenobio Soto 366. Buenísimo. Eso es de la Plaza Mitre, una 3 cuadras y media hacia el poniente. Bien. De la Plaza Mitre, 3 cuadras y media hacia el poniente. Donde se escuche música y se sienta rico olor, ahí vamos. Donde vean la fila para esperar a comprar estos productos, apoyando ahí la economía social, la producción agroecológica. Monte Adentro se inaugura en Villa Dolores. Gracias, Marco, y ahí estaremos mañana encontrándonos. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.